mayoría de nosotros hoy estamos presentando a Jesús de acuerdo a la necesidad de la gente. Si tienes hambre, no solo de pan vivirá el hombre. Si estás enfermo, Cristo llevó tus enfermedades a la cruz. Si tienes todas las puertas cerradas, la gente le dice, donde Dios abre, nadie puede cerrar. Y la gente se ha acostumbrado a ir a Jesús por una necesidad y no por convicción. Y la gente se ha acostumbrado a ir a Jesús por lo que Él puede hacer y no por lo que Él es. Por eso, mientras Jesús sea mal presentado, su propósito no puede cumplirse. Mientras la gente no entienda que Jesús, aparte de ser el Salvador y el que me abre las puertas y me da la sabiduría para predicar hoy, Él es el dueño de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mi casa y de mi familia.